El Espacio Provincial por los Derechos Humanos de Santa Fe lanzó el compromiso 4020. Esta acción, en el marco del actual proceso electoral, insta a los candidatos y candidatas de todas las fuerzas y para todos los cargos a firmar un compromiso con la promoción de políticas públicas que alcen las banderas de la memoria, la verdad y la justicia. Verónica Gauceño, de APDH Rosario, explica el porqué del nombre de esta iniciativa. 40 años en el marco de los 40 años de democracia y 20 por los 20 años del inicio de los juicios de lesa humanidad. Si bien antes estuvieron los juicios por la memoria, por la verdad y el famoso juicio a las juntas, en realidad, hace 20 años que comenzaron lo que nosotros verdaderamente conocemos como juicios de lesa humanidad, donde se habla del concepto de genocidio, de terrorismo de Estado, donde las víctimas pudieron expresarse, recordar a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos mientras estuvieron en cautiverio, la recuperación de los 133 nietos y nietas que fueron apropiados, secuestrados y que nacieron en cautiverio estando sus madres en los ex centros clandestinos de detención. Y queremos que los candidatos públicamente asuman este compromiso para con todos nosotros, pero también para toda la sociedad. El Encuentro Provincial por los Derechos Humanos de Santa Fe es un espacio conformado por 20 organizaciones con el compromiso de profundizar la conformación de una amplia instancia provincial que aporte a la construcción de una sociedad cada vez más justa y con plena vigencia de los derechos humanos en nuestra provincia. Silvana Hidalgo, del Espacio por la Memoria, la Verdad y la Justicia del Correo Industrial, nos detalla algo de su historia. Es un espacio donde nos agrupamos los organismos que militamos derechos humanos en el territorio provincial. Nació en el año 2019 en un primer encuentro que tuvo su sede en Santa Fe Capital, con el propósito de conocernos, de poder establecer una agenda en común. En pandemia ese vínculo continuó fortaleciéndose y el trabajo siguió vigente. En el último encuentro presencial que se desarrolló en la localidad de Rosario es donde nació este compromiso denominado 4020. Informó para el informativo Farco FM por Yahoo, la comunitaria del Cordón Industrial.